Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Frente a los anuncios del presidente de la Nación y en la insistencia de expresar que va a ser peor, nuevamente los vecinos del barrio de La Boca se autoconvocaron en la emblemática Cinco Esquinas, como se conoce la intersección de varias calles en el barrio. Vecinos y vecinas se expresaron de la siguiente manera. La verdad que ya venimos de la ajustada, de todo lo que significó en el bolsillo y son demasiados atropellos y la verdad que necesitamos salir a la calle a expresar toda esta bronca. Y lo que realmente necesitamos es que salir todos organizados, con los sindicatos, con todos. La verdad que después de escuchar las palabras del presidente, no cabe otra que salir, resistir y protestar por lo que está pasando. Esto es, nos quieren vender la Argentina, eso es lo que pasa, nos quieren vender la Argentina. No lo vamos a permitir. El pueblo va a salir para luchar contra eso. Otra vez no. Ya pasamos mucho tiempo por esas cuestiones. Basta, terminó, basta. Nada, pelear por nuestros derechos. Sabemos que están cercenando absolutamente todos nuestros logros, que los ganamos en buena ley peleándonos en la calle. Hoy este tipo vino a llevarnos puestos, vino a licuar los pasivos de sus amigos, vino a empobrecer cada vez más al pueblo y lamentablemente la casta resultamos ser nosotros, no ellos. Pero lo que es esto, Menem 2024, ya está, nos vendieron todo, ¿qué nos quieren sacar ahora? Ya no tenemos miedo, no tenemos miedo. No salgo solamente por mí, salgo por mi hija, por mi nieta, por todos. Porque tengo empatía, es eso. No quiero un 2001 otra vez, ¿entendés? No quiero a mí, quiero que el pueblo se levante, ya está. Me cansé, ya está. Salgo a laburar todos los días, ya está, me cansé. Que este tipo se vaya, me da bronca y dolor. No pensé creer ver esto, no lo pensé ver. No vino por la casta, vino por nosotros. Basta, que la gente salga a la calle. En una clara antesala de la tiranía, el pueblo continúa resistiendo en las calles. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.